La problemática estudiantil se viene dando desde después de los años 80. Se agudiza con las protestas que se dan en el 2015. Que se empiezan los procesos penales contra Cesario, Sergio y Moisés, que son tres compañeros que hace dos semanas se les dio ya condena por el delito de usurpación. Todavía no se les ha dado auto de sentencia, pero se cree que pueden estar cinco años yendo cinco a la prisión. La problemática se empieza a agudizar desde el momento que nosotros en tres años tenemos más de 140 compañeros criminalizados. El año pasado se criminalizaron 87 compañeros, a los cuales, como parte del acuerdo firmado con el movimiento estudiantil y las autoridades, se le quitan los cargos, procesos penales. De estos compañeros, los tres que tenían el proceso del 2015 no fueron incluidos. El acuerdo de las autoridades fue roto desde el momento que no permiten el cese de las acciones penales contra los estudiantes. Y ahorita se están realizando, el viernes pasado se realizaron una audiencia de descargo contra 20 estudiantes que están siendo procesados para su expulsión. Ese mismo día, como forma de apoyo, se había hecho realizar una toma por parte de ese compañero de la Facultad de Química y Farmacia. Se tomaron el edificio. Le entraron efectivos de cuerpos especiales de la policía, de los Cobras, altamente armados. Entraron al edificio secuestrando a los seis compañeros, quebrando las instalaciones y reprimiendo al cuerpo de compañeros que estábamos apoyando desde afuera para evitar que nuestros compañeros los llevaran y los procesaron penalmente. Esto no se logró evitar. Los seis compañeros forman parte ahora también de la lista de los criminalizados. Actualmente contamos con más de 33 personas que están siendo perseguidos y criminalizados por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Contamos también con las declaraciones de oficiales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal que informaron en la sala de la Corte Suprema de Justicia que las autoridades universitarias habían proveído el perfil de 9 estudiantes para que se les hiciera un seguimiento, ordenando la misma universidad que hicieran perfiles criminales sobre los mismos estudiantes que estaban participando en la protesta.